en ese momento estábamos trabajando un grupo en Radio Nacional del Bolsón. Felipa, doméstica, pero no tanto. Nos convocó de inmediato a un montón de gente porque nos interesaba la temática. ¿Qué tal, compañera? Acá sigue Felipa, charlando con ustedes los problemas de nosotras, las trabajadoras domésticas. Te tengo que ser honesta, debe haber sido 86, 87. Me pongo a hablar y me vuelven un montón de imágenes. Y bueno, cosas que uno tiene atesoradas, ¿no? Debe haber durado unos meses la grabación de los capítulos, no más de un año. ¿En dónde? En el ISEP, Instituto Cordillerano de Estudios y Promoción Humana, que estaba donde estaba la farmacia Studer, donde ahora hay unos juegos para niñes, en la esquina de Viamonte y San Martín. ¿Con quiénes? Con Valeria Belozerkowski. Valeria, Irma. Con Guillermo Gutiérrez, con Susana Pipkin. Irma Square, Silvia Cristófaro. Con Guillermo, con mi compañero y con Leticia Braginsky. Estaba Daniel Otal. Otal también. Bueno, una cantidad de gente. Haber introducido el tema mujeres en ese momento, es decir, ese feminismo que estaba, no, 30 y pico de años atrás, había poca movida en el país, de verdad. Fue como una revelación, no sé cómo decirlo, y la fuerza de esas mujeres, ¿no? Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. En 1987, cuando en el Bolsón apenas había una radio, sonaba por los aires de nuestra comarca un programa en formato radioteatro que lo cambiaría todo. Como propuesta original de un grupo de participantes del también naciente ISEP, Instituto Cordillerano de Estudios y Promoción Humana, y en consonancia con su contexto sociopolítico, surge Felipa, doméstica, pero no tanto. Este programa contaba la historia de una trabajadora, una empleada doméstica que junto a otras compañeras abrían el camino de la lucha por sus derechos laborales hacia la conformación de un sindicato de trabajadoras domésticas. Más allá de interpretarlo como un material feminista y con una fuerte impronta de clase, nos proponemos aquí la recuperación de esta historia que no muchos conocen y que ha marcado un antes y un después en nuestra comarca andina. Mantener el fuego de nuestra memoria para entender quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos. En el capítulo de hoy, Susana Pipkin y Valeria Belozerkowski continúan reflexionando sobre el feminismo y sus avances. Es entonces Felipa un eslabón de algo mucho más grande, una invitación a reconocernos por fuera de los límites establecidos. Y también compartiremos algunos análisis en cuanto a la economía del cuidado y su implicancia con el trabajo doméstico. Yo me acuerdo, Elvira, que era la presidenta del sindicato, fue con Valeria, con Dorita, no sé quién más fue, sí que Silvia también fue, al primer encuentro feminista. No, ahí fuimos con Dorita solas. Con Elvira fuimos al de Neuquén. Elvira hay un montón. Fragmento de un trabajo de investigación sobre la reorganización del movimiento de mujeres en la Argentina post-dictadura, de la investigadora del CONICET Silvana Ciortino, doctora en antropología de la Universidad de La Plata. El séptimo encuentro tuvo lugar en la ciudad de Neuquén entre el 10 y el 12 de octubre de 1992. En el discurso de apertura que se transcribe en el cuadernillo, se destaca la preocupación por integrar a la comisión organizadora mujeres indígenas de la zona. Esto no fue posible, decía, debido a la lejanía de sus comunidades y a las dificultades para movilizarse de los lugares que habitan. Pero hemos mantenido una permanente comunicación, lo que ha hecho posible la presencia hoy aquí de las abuelas mapuche. Ese año, el taller se llamó Mujer Aborigen, los 500 años de la conquista. Y en el mismo se establecieron temas tales como la triple opresión, como mujer trabajadora y originaria, la declaración del 12 de octubre como Jornada Nacional de Esclarecimiento y Difusión de la Cuestión Originaria, la eliminación de aquellos símbolos que reivindiquen la conquista española, como el himno provincial de Río Negro y el escudo de Santa Fe, que todos los gremios docentes propongan que se tomen y difundan en las jornadas de perfeccionamiento docente y por otros medios la discusión y reflexión de la verdadera historia del país, el genocidio y la temática originaria. Es a partir del encuentro de 1992 que la participación de las originarias comienza a tener mayor visibilidad en términos de número de mujeres que participan, conformando además un taller específico que logra tener continuidad hasta el presente. En Neuquén se realiza la primera marcha por la ciudad, esta vez en repudio al genocidio y a los 500 años de la conquista como una de las consignas principales. Fuimos al encuentro de mujeres en Neuquén, éramos como 12, y fue como una enorme fiesta de egresadas. Me acuerdo que saltaban camas en Bombacha y Corpiño a la noche y era como ¡wow! ¿Viste? Era maravilloso, ¿no? Yo no me olvido más. Moríamos de risa y de repente Elvira empezó a salir y de repente fue una referente, una referenta y con mucho reconocimiento de parte de sus compañeras y empezó a eso, a ser solicitada y todo lo que sucede cuando nos encontramos, ¿no? Además, porque empezamos eso a... Lo que empezó a pasar, que se empezaban a contar lo que vivía cada una. Y al principio con timidez y después era calzón quitado, entonces sabíamos que el marido de tal es golpeador, ¿qué hacemos con eso? Y obviamente un montón de cosas se nos escapaban, no teníamos capacidad de respuesta, no, era como mucho, pero bueno, pero empezó a, sí, nos atravesó por el cuerpo a todas. Sí, eran años fuertes esos. Por eso digo, también entonces la movida feminista también fue ampliándose así, con esa cosa, esos desafíos, tener que mandarse para atrás porque la represión era brutal, o bueno, otro más y otro eje, y el eje del trabajo o el eje de cosas, o ahora, que son otros. Y son otros que de repente hay mujeres que no se sienten convocadas. Elvira es una. Elvira la otra vez cuando me habló por teléfono me dijo, no sabes lo que las extraño, pero ¿por qué? Le digo, si hay un montón de gente trabajando y todo lo demás. No, pero yo no, hay cosas que yo no entiendo y no me gustan. Entonces no va a las manifestaciones porque no se siente identificada con las líneas. Claro. Y esos son los problemas de clase que no se pueden olvidar y que un poco dentro del movimiento feminista eso en algunos lados están solamente con la cuestión clasista y en otros lados nada. Material de archivo. 1987. Felipa. Doméstica, pero no tanto. Capítulo. Guardería. Felipa, doméstica, pero no tanto. Hola, ¿qué tal, compañera? Acá sigue Felipa con nuestras historias de las trabajadoras domésticas. Hoy les quiero hablar de una amiga, Sara. Ella hace mucho que trabaja de doméstica, haciendo changas. Vivía con Pedro, que era albañil. Entre los dos se hicieron una casita con mucho sacrificio. Después vinieron los hijos. Por la época de esta historia ya tenían 6. parecía que todo andaba bien entre ellos. Pero, por esas cosas de la vida, un día, paf, Pedro se fue. Y Sara se quedó a cargo de todo. Y ahí sí, ya no alcanzaban las changas. Tenía que darle duro al trabajo, de la mañana a la noche. Yo la encontré una mañana, justo el día que comenzaban las clases. ¡Sara! ¡Hola, Felipa! ¿A dónde vas con esa cara? Voy al trabajo. Sabes que estoy sola con los chicos, a cargo de todo. Oh, cierto. Y hoy empezaron las clases. Claro. Los más chiquitos se quedaron solos. Ay, Felipa, no sabes el miedo que me da que les pase algo. Sí. Y no quiero que los grandes dejen la escuela, así que los dejé. ¿Y vos no lo podés llevar con vos al trabajo? No, imposible. La patrona ya me avisó. No quiere ni un chico en la casa. Bueno, Sara, pero decime, ¿por qué no nos contaste lo que te pasaba? ¿Vos no sabés que entre varias compañeras nos estamos juntando para ayudarnos? ¿Qué voy a pensar en eso, Felipa? Con los líos que tengo, mirá si encima voy a estar en reuniones. ¿A vos te parece que me sobra el tiempo? No, pero es distinto. Y, pero, no, ando mal. Y me voy, que llego tarde. Bueno, está bien. Chau, Feli. Y ojalá no le pase nada a mis hijitos. Chao, hasta pronto. ¿Qué le pasa, Sara? Hoy lo único que hizo fue mirar el reloj. Ay, sí, señora. Ay, Sara. Ay, señora. Bueno, deje, ya es la hora, váyase, a ver si mañana viene más tranquila. Bueno. No se va a problema, ¿eh? Sí, señora, disculpe. Hasta luego, vaya. Señora, disculpe. Sara. Felipa, ¿qué haces? Jugando con los chicos. No sabes lo bien que la pasamos. No me digas que los viniste a cuidar. Sí, ya te tengo el mate preparado. Vení. Qué bueno. Che, ¿viniste todo el día a cuidarlos? Y cuando salí del trabajo me vine. No te íbamos a dejar sola. ¿Yo no te conté que las trabajadoras nos estábamos organizando para ayudarnos? Sí, me contaste algo. Bueno, mañana va a venir otra compañera y nos vamos a ir turnando. Pero mira, por poco tiempo, ¿sabes? Estamos por armar una guardería. ¿Una guardería? ¿Una guardería? Claro, esa sería una solución, Felipa. Claro, es importante. Pero, ¿cómo va a ser? Contame. Ah, no. Hacete un tiempito y vení a las reuniones. Vas a ver que con esa horita que vos decías que no ibas a perder, la vas a ganar. Estando vos más tranquila, Sara. Tenés razón, Feli. ¿Cuándo es la próxima reunión? Voy a ir. Y es así, compañera. ¿Cuántas veces uno dice, no voy a perder tiempo en hablar, ni en reuniones? Pero mira, por mi experiencia, yo te cuento. Desde que nos estamos organizando, las trabajadoras domésticas, estamos ganando muchas cosas por nuestros derechos. Vamos, compañera. Fue una producción de ISEP para las compañeras trabajadora. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Bloque histórico y de investigación. ¿Escuchaste alguna vez hablar de economía del cuidado? La economía del cuidado está relacionada con el trabajo no remunerado, es decir, no pago, que se realiza en el hogar como el mantenimiento de la vivienda, el cuidado de personas del hogar o de la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. En resumidas cuentas, garantiza el cuidado y el mantenimiento de la población trabajadora asalariada, que es la que mueve al mundo. La economía del cuidado incluye los servicios domésticos, personales y de cuidados, generados y consumidos dentro del propio hogar, por lo que no se percibe retribución económica directa, o sea que no se paga. Sin embargo, este tipo de trabajo es la base fundamental de la economía de una sociedad. Ahora bien, ¿qué pasa con las trabajadoras domésticas en el marco de esta economía del cuidado? La socióloga Francisca Pereira, a través de un informe elaborado para la revista Nueva Sociedad, nos comparte su análisis. En los últimos años, la agenda feminista ha incorporado con fuerza la noción de economía del cuidado. El concepto da cuenta de la modalidad que una sociedad adopta para organizar los temas relativos al cuidado. Esto es, de qué forma se define la provisión y se garantiza el acceso a estos servicios. Las decisiones y políticas que se adoptan en este campo son de suma importancia, ya que pueden habilitar o registrar la disponibilidad de tiempo de la población, y por ende, sus capacidades y opciones. En este sentido, e indudablemente, la forma en que se organiza la provisión del cuidado en una sociedad tiene importantes repercusiones en términos de la igualdad de género. Esta puede continuar confinando a las mujeres a su rol de cuidadoras, asociado a ideas tradicionales relacionadas con la feminidad y la maternidad. O por el contrario, socializar estas tareas mediante la provisión de servicios de cuidado y abrir opciones para la participación femenina en otros sectores de la economía y la vida en general. Campaña de la organización Economía Feminista. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que, en general, está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario, se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? ¿Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas? No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. En efecto, en Argentina las trabajadoras domésticas ocupan un rol importante en la provisión de servicios de cuidado. En el contexto de un sistema público que satisface estas necesidades en forma parcial y fragmentada, muchos hogares dependen de los servicios que proveen estas trabajadoras para disponer del tiempo necesario para participar en el mercado laboral, en actividades recreativas y de ocio. Sin embargo, la contribución de estas trabajadoras está lejos de ser reconocida y se realiza a expensas de postergar sus propias necesidades. El trabajo doméstico constituye, sin duda, una de las ocupaciones con mayores niveles de precariedad y desprotección laboral, tanto en Argentina como en América Latina. Queremos compartir ahora un texto de Camila Sosa Villada, cantante, actriz, escritora, que trabajó también como empleada doméstica. Escuchemos su poesía. La mujer despierta, se levanta y prepara el desayuno. Calienta el pan de ayer en el tostador y hace el mate cocido. Luego entibia los guardapolvos y la ropa de los niños cerca de la estufita cuarzo. Despierta a sus hijos y los viste con esa ropa tibia. Desayunan, pelean, lo ensucian todo, no tienen nada listo y es hora de ir al colegio. Antes de salir, frente al espejo que tiene colgado a un costado de la puerta, se pinta la boca con un lápiz de labios barato que en ella luce como lo mejor de la cosmética moderna. Otros niños llegan en transporte a la escuela, pero ellos van de la mano de su madre. Antes de despedirse, saca de su bolsillo dinero para que compren algo en la cantina. Para no llorar, se prende un cigarrillo y llena de tinieblas sus pulmones. Va a trabajar. Limpia los restos magníficos de otras familias. Tiende la cama donde otro matrimonio hizo el amor. Refriega inodoros donde los patrones dejan su mierda. Plancha los caros vestidos ajenos con la misma delicadeza y cuidado con que plancha su ropa. Cuando termina va a hacer sus horas extras atendiendo mesas en un bar. Un señor muy viejo la observa desde una mesa junto al ventanal y asiente ligeramente con la cabeza, como si comprendiera su belleza. Bajo los velos del cansancio y la sombra del descontento de esos ojos, él ve que es una mujer hermosa. Es Mama Roma, es todas las madres que prenden velas a los santos por la felicidad de sus hijos, todas las que no han tenido la oportunidad de pensar que hay una vida para ellas solas. Antes de anochecer, busca a los hijos en la casa de una vecina que los cuida. Cenan y miran juntos una novela subida de tono. Cuando los niños se duermen, se quita el maquillaje pastoso que compra la pobreza, abre una latita de cerveza frente al televisor y piensa: el próximo éxito de mi vida será ir a vivir con mis hijos frente al mar. Duerme Negrito, de Mercedes Sosa. Duerme, duerme Negrito, que tu mamá está en el campo, Negrito. Duerme, duerme Movila, que tu mamá está en el campo, Movila. Te va a traer codornice para ti, traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Llegando al final de otro capítulo, agradecemos nuevamente a quienes sembraron esta semilla, reafirmando nuestro compromiso de mantener vivas las raíces. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Fue una producción de Mordisco, espacio de experimentación cultural. Espacio de experimentación cultural. Comarca Andina del Paralelo 42. Puelmapu, 2020.